Ana muy fuertemente recriminó con mucha razón un problema de pareja. Yo que no estaba en mis mejores condiciones igual pude resistir. Tantos gritos sádicos y la mayor parte del día durmiendo, Pocho decía. Hace un tiempo que las cosas lamentablemente las arregla este mismo. El tiempo. Entrando en una tormenta en la que no hay nada ni nadie que pueda curar una inmensa grieta en mi cabeza. Otra vez tuve pesadillas menos. Mal que alguien dijo, si no tenés pesadillas tu vida es una pesadilla. Y otro, pero un día todo se da vuelta. Hoy desperté tras la discriminación que hoy continúa, ya no me preocupa más nada. La adicción a la pareja es como la adicción a las drogas. Dicen que entre la depresión y la ansiedad hay un puente. Hoy desperté pensando sobre la mentira. Entre salir a la calle y quedarme en casa y salí. En eso veo un pibe quejándose en voz alta. Me dio miedo y reflexioné sobre mi vida y mi libertad. Acordándome de las malas praxis que suelen hacer los psiquiatras. Genocidas de cabeza a mi entender y el pueblo, ya que suelen discriminar con gran firmeza a la gente que es diferente, es como xenofobia. Mientras la gente se da con cualquier cosa, tienen hábitos perversos pero pagan justos por pecadores. En realidad, teniéndote en el diezmo de las pastillas, hay que soportar que una o varias personas te condicionen la vida. Hoy pensé en dejar las pastillas, pero ya a esta altura no puedo por los grandes dolores de cabeza que me dan. Demasiados recuerdos de mi pasado no me los paso. Espero que el dicho tenga razón, a hierro matas, a hierro mueres. Solía recorrer los boliches con el gitano. Era muy conocido en aquella época y conseguía también mis vicios muy fácilmente. No los nombres que aparecen, decía el gitano, se refería a la policía. En un ciclo de poesía nos conocimos y pregunté cómo hacía para tener ese sexto sentido, a lo que respondió: ya es séptimo, vos tenés condiciones. Andábamos por todos lados, éramos inseparables compinches, amigos. Terminaba la noche frecuentemente invitándome para el campamento. Por circunstancias que tiene la vida y el verano nos dejamos de ver. Cuando nos encontramos de nuevo, pero en otro boliche, pasado un tiempo, le dije: ya sé la elevación que tenés, lo descubrí. Él ya estaba con su adorada Cristina, me había usado la cabeza y cuando me vio mal dio media vuelta y se fue. Se han dicho y hecho muchas cosas referidas a los sueños. Recuerdo que los domingos solía visitar un boliche con música en vivo. Ahí yo pedía como un mendigo para tocar algunos temas y me dejaban. Ciclo tras ciclo compartía el vino con un conocido que me había hecho, hasta que un día me dijo: estuve leyendo sobre Nietzsche, él dice que aunque te mueras de ganas por tocar, no lo hagas si vas a quedar en ridículo, es una cuestión de honor. Años atrás, cuando empezaba a tocar, los maestros de ese entonces me decían: vos te tenés que gozar arriba del escenario sin que te importe cómo le llegas a la gente. Una vez venía con la guitarra contento por Pinamar una mañana y me crucé con un desconocido. Yo venía de tocar y el de agarrarse a las piñas, Aldo, quien fuera mi amigo después, y comentó entre otras cosas: sabes que mi sueño es tocar en un boliche. Una vez en una reunión por delante Ana dijo: ustedes no saben lo divertido que era Daniel antes. Es cierto que a veces estoy bien y a veces mal. Recordando entonces cuál pudo ser la causa de mi desdicha, para mí, compañera, demasiada culpa ahora lleva mi pecho, digo. Lo único que se me ocurre fue una vez a lo alto de un edificio donde trabajaba de portero y si me tiro. Pensaba la resaca que queda después de un intento de suicidio es la pena, comprendí cuando escuché tras unas escaleras lo que unos compañeros de trabajo estaban hablando y me di por confesado. Eso no se hace, me dijo este hombre. Este mismo hombre se llamaba Alegre. Es ya de público conocimiento mi problema de ansiedad. Ayer recibí una invitación muy especial de mi tío Beto, te llamo para invitarte a festejar mis jóvenes 60 años. Yo no dudé en ese momento de ir, pero a medida que fue pasando el tiempo empecé a ver muchas limitaciones que yo tenía para dicho festejo. Antes de que él me despertara de mi siesta con el teléfono, habíamos perdido las llaves y, como debe de ser casualidad, su cumpleaños lo hace en el postigo. ¿Estás bien?, me dijo. Económicamente mal, contesté, reiteró la pregunta. De la cabeza bien, contesté, eso es importante, dijo. Durante toda mi vida con Beto fuimos también grandes amigos y aprendí muchas cosas de él. Ahora, en medio de turbulencias, pienso qué tan importante y qué tan ruin puedo ser, mascareta, soñador o ambicioso, para estar aburriéndome en un lugar donde voy a ser marginado, sarna con gusto. No pica, dicen. Me asomé esa noche en la rambla a ver si Juana aún respiraba. Habíamos salido de un cumpleaños y compró dos cervezas con una no. Alcanza dijo se sentó a tomarla y en pocos minutos estaba viendo cómo él caía con la botella en la mano sobre los bloques. Lo subí. Lo llevé al círculo de ahí lo derivaron se quejaba mucho de la costilla tuvo suerte era eso nada más una fisura me salvaste la vida dijo. Después nos hicimos amigos punto después se fue para Francia. Hay casualidades que parecen y no lo son, por eso me cuido. Tenía un portero en el edificio hijo del dueño le decían Mingo. Yo vivía en el 305 y en el 306 se preparaba para habitar un nuevo vecino y así fue. Previo a esto había cometido el error de hablar mal del Mingo. Fue tan así la fuerza que él puso para acrecentar nuestra neurosis. Que no fue casualidad que estos dos vecinos se encontraran casi al mismo tiempo en Villa Carmen. La causalidad llama a cuidarte. Gabriela mi prima en una conversación que tuvimos sobre mis padres me dijo ni Galileo pudo hacerlos entender. Es verdad que recibo ayuda económica para poder sobrevivir pero a cambio de eso les doy demasiada importancia y razón frente a las barbaridades que me dicen hacen o deshacen de mi cabeza cuando estás mal siempre son los padres los que te ayudan decía el pulpo. En el caso de mamá la política la ha absorbido por completo y en el de mi padre que siempre está enojado conmigo. Hoy pensé en que no me molesten más. Aunque dice Tonchi que por más que esté todo el día tirado en mi cama siempre a alguien le va a molestar. Es lamentable pero es así, señaló. Un hombre que le enseña a un niño cómo fantasear con la parapsicología no es un hombre. Dijo en una charla en Las Teresas está comprobado científicamente que cuando nos dormimos soñamos con el pasado, presente y futuro y también es cierto que mediante una especie de cable que sale de la cabeza en el mundo de los sueños vagamos por el universo nadie le lee el pensamiento a nadie dice mi madre. Ahora de adulto pienso ni al más grande ilusionista se le puede ocurrir tales barbaridades, que afectan en una forma, de cosas de cobardes que parecen no conocer la ley de Murphy. Ojalá que no empiecen a decir que la película Volver al Futuro está basada en hechos reales.